Tenemos que entender que este mismo hombre es una gama de otras aplicaciones y vivencias. Será padre, hermano, hijo, esposo, atleta, cocinero, cantante, compositor, instrumentista, alpinista, etc. Tendrá una o más características que lo destaquen y en estas él basará sus próximas vidas, porque en su realidad par es donde él descubrirá a través del conocimiento y entendimiento, en qué, por qué, cuándo y en dónde las deberá aplicar para que le sirva en su avance evolutivo y de elevación. Continuaremos con el mismo ejemplo, imaginemos que el hombre matemático, en su vida actual ya no es profesor, ni investigador. Como en su esencia la matemática es una característica importante, continuará aplicándolo pero en una forma más leve, será entonces un economista. Pero en otras vidas anteriores también se destacó en el alpinismo, entonces realizando y aplicando esta peculiaridad en su vida actual como su característica más destacada, conocerá y aprenderá lo que significa el riesgo, el miedo, la altura y todo lo que significa ser un alpinista, cosa que en una vida anterior a través de la matemática él no conoció ni aprendió. Entonces vemos que cada aplicación de las vivencias, el hombre asimila experiencias que redundarán en aplicaciones cada vez más complicadas y más sabias. Esta asimilación constante de vida en vida, es lo que hará del hombre pasar a humano, ser y extraterrestre. La claridad para realizarlo y saberlo la obtendrá de su lado derecho del cerebro, es su interano que lo ayudará a escoger el camino correcto. Muchas veces ustedes piensan que lo que viven no tiene la importancia de vida porque no se destaca entre los demás, están engañados. Toda realización, por más simple que sea, tendrá el valor que le corresponde en ese camino emprendido de vida y existencia. No subestimen nada ni a nadie. Los pasos que ustedes dan en ese camino están trazados por su realidad par y esta, créanlo, jamás se equivoca. Aquel que vive confundido, que nunca sabe lo que quiere, que realiza un sinfín de cosas y nunca las termina, podemos decir que no está albergando en su lado derecho del cerebro ninguna energía pensamiento interana y aseguramos que está trabajando solo y exclusivamente con su lado izquierdo del cerebro. 367, aunque todos tenemos una misión, ¿cómo descubrir cuál es? ¿Es una misión individual o está en el linaje? Los ángeles. Más que la palabra misión, nosotros diríamos que ustedes tienen un trabajo individual y colectivo. Un trabajo de linaje, sería considerado algo muy especial dado a los mensajeros y avatares. El trabajo individual es con ustedes mismos y el trabajo colectivo es planetario y universal. 368. En realidad el átomo es y se comporta como la ciencia lo explica. Los ángeles. En realidad lo que podemos decirles, es que la ciencia en el planeta Tera está realizando a través de sus investigaciones y estudios buenos resultados que los está aplicando en el avance evolutivo. Lo que a Tera le está faltando es el conocimiento y observación más profunda en sus conclusiones y aseveraciones. Mientras no descubra el conocimiento de la energía en todos sus niveles de existencia, no podrá unir la ciencia, esta siempre se encontrará desmembrada, separada, fragmentada y dividida. Por este motivo la ciencia no llega a conclusiones reales, porque continuamente está rectificando lo anterior que supuestamente era lo verdadero.